El personero de nuestro municipio, doctor Henry Sosa, tenga muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, con un saludo muy especial para usted, para la empresa de trabajo y para todos los radioescuchas del municipio de Cundinamarca. Gracias, personero. Venga, personero, le he llamado hoy por un tema que creo ustedes también han venido manejando. Vi las cartas que han enviado, los oficios que le han enviado a la Dirección de Cultura del municipio de Soacha, y es que hay como una especie de manto de duda frente a la ejecución presupuestal de esta Dirección de Cultura. Parece que algunos cultores se le habían plantado en su oficina a principios de este mes pidiéndole que los apoyara en la búsqueda de saber en qué se han gastado más de 800 millones de pesos en apoyo cultural y que no se han visto realmente en la ciudad. ¿Qué ha adelantado, personero, y qué tan cierto es todo esto que se está haciendo por parte de su despacho de estar indagando frente a estos temas de la cultura en Soacha? Sí, efectivamente nosotros recibimos una serie de denuncias de las cuales, pues lógicamente, tenemos que abrir un expediente, es el expediente 126 del 2015, en donde se inicia una indagación preliminar para verificar si esas denuncias efectivamente corresponden o no a una situación disciplinariamente relevante, efectivamente pedir explicaciones sobre los contratos de los cuales se hace alusión, cómo se contrató, cómo se está contratando, para poder tomar decisiones y establecer si hay o no responsables de esas faltas disciplinarias. Ese es el primer paso que nosotros adelantamos desde el punto de vista del Ministerio Público como personería. En el tema de los recursos públicos también hay que tener en cuenta que desde los años anteriores en materia de cultura se ha venido adelantando una serie de investigaciones con el Festival del Sol y de la Luna, que están próximas lógicamente a tener resultado frente a lo que fue el Sol y la Luna del año 2012, 2013 y 2014, frente a lo que ha sido el manejo que se le ha dado a algunos contratos por parte de esta Dirección de Cultura, y lógicamente ahora viene una nueva denuncia con lo que tiene que ver con la contratación de el 2015. Hay que recordar que en materia presupuestal pues es la Contraloría el ente encargado de vigilar si hubo o no algún tipo de detrimento patrimonial. Sin embargo, pues hay que recordar que hace unos pocos días la Contraloría realizó inclusive una auditoría sobre el año 2014, encontrando que no hubo ninguna irregularidad y por eso fenecieron la cuenta. Lo que no sucede en materia disciplinaria, ya que nosotros adelantamos una investigación totalmente diferente e independientemente de si hubo o no hubo daño patrimonial, lo que entramos es a verificar efectivamente si los contratos cumplieron con los objetivos para los cuales habían sido celebrados y si efectivamente esos contratos cumplieron o no con los requisitos legales para su celebración. Sí. Pero venga, personero, el tema de la Contraloría obviamente no lo va a meter usted en esa camisa de once varas, porque finalmente la Contraloría lo que hace es revisar que el presupuesto ha sido invertido y cumpla los procedimientos de ley. Pero yo le hago una pregunta que me surgió esta semana. La Alcaldía Municipal de Soacha cuelga en la página de operación de contratación visible, cuelga una invitación a un contrato que ya está prácticamente asignado por medio de convenio, por 500 millones de pesos para este fin de año, para alumbrar la ciudad y para decorarla en Navidad. 500 millones de pesos que, según lo que logré leer, van a salir del rubro de cultura de nuestro municipio de Soacha. 500 millones de pesos que, según he podido observar, hay una empresa que presta el servicio de intermediación de alumbrado público que por lo menos les podríamos solicitar que un poco de la responsabilidad social con la ciudad sea acompañarnos en este alumbrado público o el pago de las luminarias, no sé qué cosas puede haber ahí. 500 millones de pesos de cultura cuando dejamos caer la banda municipal y hoy, con mucho orgullo, la Contralora Municipal, celebrando su cumpleaños, invitas a la banda de Tocancipá. ¿Será que no se ha dado cuenta la Contralora que es que por los malos manejos económicos la banda municipal de Soacha ya no la podemos ni siquiera invitar a una actividad nuestra porque está completamente deshecha? Y le invito, personero, a que se asome por el quinto piso o el cuarto piso de la Casa de la Cultura, donde lo que hay es un puras cosas de palomas. Entonces uno se pone a preguntar, si bien es cierto está el tema contractual bien hecho de pronto, ¿quién puede revisar que sea como equitativo y justo el gasto público, especialmente en el tema de la cultura? Sí, mira, hay que tener en cuenta que cuando las administraciones inician año y mucho antes inclusive de iniciar la administración presenta un plan de desarrollo y presenta unos planes de acciones y un PAC, que es el que se tiene que desarrollar en el año inmediatamente siguiente. Dentro de esos planes y esos programas ellos le dan prioridad algunos asuntos y lógicamente tienen la obligación de sostener los programas que ya han venido, porque de nada sirve hacer una inversión grande, por ejemplo, en compra de instrumentos musicales para una banda, si al año siguiente nosotros la vamos a dejar caer y vamos a dejar que estos elementos, pues lógicamente, se deterioren porque no contamos con los recursos para continuar. Ahí estaríamos frente a una situación irregular, porque estaríamos mirando por qué, no, pese a que se había hecho una inversión en el año anterior, al año siguiente esta inversión se deja caer simplemente por falta de inversión y no por sostenibilidad del programa. Fuera de eso, hay que tener en cuenta que la administración planea qué es lo que va a hacer frente a todos los planes y programas que tiene inscritos. Aquí la Dirección de Cultura establece cuáles son sus prioridades, hace unos estudios y revisa y le da prioridad a unos temas y a otros. Lógicamente, no es que no les dé prioridad, pero por lo menos los deja a un lado. Nosotros entramos a investigar precisamente eso. Si era más prioritario gastar 500 millones de pesos en un alumbrado público que en sostener los programas, y qué perjuicio se le puede llegar a causar, no solamente al patrimonio, sino a la ciudad, por dejar estos programas abandonados. En el caso de lo que usted dice, la banda municipal ha sido una banda reconocida, ha sido una banda que ha tenido varios títulos a nivel departamental y nacional, y creemos que hay que revisar qué está pasando con el tema de la banda, independientemente de que se haya o no se haya contratado, porque es un programa de la Secretaría de Cultura, como es el programa de los cultores, y lógicamente estos programas tienen que tener continuidad para que no se genere ningún traumatismo. Esa es precisamente en lo que encabezamos nosotros la investigación, porque no puede la administración todos los años estar cambiando las condiciones y abandonando los programas que tienen que tener una sostenibilidad, no solamente por el cuatrienio, sino a futuro. Ese es uno de los temas que se investigan y que se analizan, a ver qué pasó con ese programa de la banda municipal y otros programas que fueron denunciados en su debido momento a la personería municipal. Ah, pero sí lo está investigando la personería, doctor Henry. Sí, claro, desde luego nosotros indagamos frente al por qué no se invirtieron recursos, o si eso es cierto o no es cierto. La Dirección de Cultura tendrá que informarnos, digamos, cuántos recursos se invirtió para la banda municipal este año, cuántos se invirtió el año pasado, si esos recursos efectivamente eran los que se necesitaban y se requerían, y si no hubo ningún tipo de inversión, cuáles eran las etapas que se lo llevaron a los hijos, el precio que se pudo haber. Bueno, se nos cayó el personero del municipio, pero creo que ahí queda claro, don Guillermo Puerto, lo que está pasando. Sí se está investigando el tema, sí se está buscando que se pueda finalmente averiguar. Es que yo no estoy diciendo que no se hagan las cosas, pero dejan caer la banda municipal de Soacha. No me pueden decir que ahí fue normal. O sea, no, la banda municipal, Guillermo, era nuestro orgullo municipal. Y hoy la dejan caer. Y lo que termina haciendo es, listo, se cayó, entonces traigamos la de Tocancipá. Sí. Es que eso es lo que está haciendo la Contralora hoy. Sí, señor. O sea, pues no puedo traer, porque Soacha no tiene banda, pues me traigo la de Tocancipá, Soacha, que toque. ¿Y cuánto cobra la de Tocancipá? No sé si cobre o no cobre, pronto ni cobra, pero ahí va el tema. Volvimos a restablecer la señal con nuestro personero. Nos estaba diciendo, personero, que sí están ustedes indagando sobre todos estos recursos que están invirtiendo en cultura en la ciudad. Sí, claro, y sobre todo vamos a indagar por qué donde se hizo una inversión, en el caso de la banda municipal, si se hizo o no se hizo más inversión para sostenerla, y cuáles fueron las razones y los motivos, por ejemplo, que llevaron a que digamos que este año no se le va a invertir absolutamente nada, y cuál es el perjuicio que se le puede ocasionar a un programa de estos cuando no se hace un tipo de inversión. Colocaba un ejemplo, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que era, por ejemplo, con el tema de las vías. Si yo hago una gran inversión para pavimentar una calle, pues debo también tener unos recursos, hacer un mantenimiento preventivo a futuro que evite que tenga que a futuro volver a construirla nuevamente toda desde cero por falta de mantenimiento. Lo mismo pasa con algunos programas que tiene que manejar la Dirección de Cultura. Si nosotros hacemos una gran inversión, por ejemplo, en una escuela de formación de cultores, y es un programa que ha venido dando resultados, nosotros no podemos de la noche a la mañana simplemente llegar y acabarlo y dejar atrás todo botado, porque lógicamente estaríamos ocasionando un gran daño, no solamente patrimonial, sino a las personas que están siendo beneficiadas de un programa. Los programas no se pueden cambiar abruptamente y sin ningún fundamento, sino que tienen que tener una razón de por qué el programa se modifica o se cambia o simplemente ya no se invierte. Debe haber una razón de peso que le diga a uno, efectivamente este programa no dio resultado, fue un programa que no se puede sostener por X o Y motivo, y por lo tanto en este momento no le hacemos esa inversión. De lo contrario, pues estaríamos causándole un perjuicio no solamente a la ciudad, sino a los beneficiarios del programa y al mismo plan de desarrollo y al mismo plan de acción que tienen las mismas direcciones y secretarías frente a las expectativas que tiene la gente cuando elige mandatarios y sobre todo por un periodo de 4 años. Sí, personero, pues obviamente nos da cierta tranquilidad de que estén ustedes ya encima del proceso del tema de cultura, porque de una u otra manera lo que uno espera es que la inversión, si bien es cierto, está planificada o planeada, también requiere que tenga algunos intereses que primen sobre otras situaciones diferentes a de pronto algo tan particular. Le tengo otra pregunta, personero, y le cambio la página. Yo sé que usted ha estado frente al tema de los alimentadores en Soacha, primero como un facilitador, como ente público que es, pero también en ese facilitar ha aprendido muchas cosas. Hoy dice la gente del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá que el problema de los alimentadores en Soacha es culpa del alcalde de Soacha por no haber querido entrar en licitación el tema de los articulados de los alimentadores, y le echa la culpa a la recientemente e inoperante creada Secretaría de Movilidad de Soacha y al alcalde del municipio. ¿Tendría usted en lo que ha estudiado, personero, de pronto alguna razón los del CIP de echarle toda la responsabilidad al alcalde? No, yo creo que aquí desafortunadamente es la mala información. Muchas veces y desafortunadamente muchos ciudadanos lanzan algún tipo de situación sin conocer de fondo, y preocupa más cuando son candidatos, ¿no? Cuando uno está haciendo una campaña para llegar a un cargo público, pues debe primero informarse, porque la gente confía en los candidatos, confía en lo que le dicen, como confía en los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación saca cierta noticia o cierta situación, pues debe tener algo de preparación, algo de conocimiento para saber de qué está hablando. Aquí hay que tener en cuenta que en el tema de movilidad, Soacha tiene una historia. Recordemos, y haciendo un poquito de historia, nos vamos para el paro que tuvimos en el año de 1989-1990, cuando se taponó por varios días la autopista. Y ahí es donde empiezan a mirarse lo que hoy nosotros 15 años después estamos viviendo. Fue cuando se creó el convenio del corredor Soacha-Bogotá, por el taponamiento que hizo Bogotá, donde se acabaron todos los vehículos de servicio público. Ahí surgió un gran problema, y es que en ese momento las empresas de transporte público del municipio, tanto de orden urbano como de orden intermunicipal, pasaron una lista de vehículos que iban a ser chatarrizados y que iban a ser los vehículos que iban a funcionar en el corredor. Desafortunadamente hubo un tema que se desarrolló, vino un carrusel en donde sacaban los carros y terminamos con una cantidad de carros, inicialmente eran 1.800, 2.000 máximo. Hoy tenemos casi 4.000, 5.000 vehículos, algunos legalizados, otros que entraron por reposición. El caso es que no ha sido fácil hacer un censo definitivo que permita saber cuáles son los vehículos que se van a chatarrizar y cuál va a ser el proceso o el mecanismo para esa chatarrización. Ahí tiene responsabilidad el Ministerio de Transporte, porque hay vehículos de orden intermunicipal, tiene responsabilidad las administraciones que estuvieron y que han estado, tiene responsabilidad el Distrito Capital, tiene responsabilidad Transmilenio y la Gobernación de Cundinamarca, que eran quienes conformaban este convenio. Eso ha llevado a que hoy el tema de la alimentación sea un tema mucho más complejo, porque no podemos meter una alimentación a la ciudad de una manera desordenada sin saber cómo vamos a reacondicionar unas rutas y cómo vamos a chatarrizar unos transportes que van a tener que ser reemplazados por estas rutas alimentadoras. Ese es un tema que tendrá que resolver el ministerio. Yo estuve hablando inclusive con la Superintendencia de Puertos y Transportes para que empecemos a analizar bien ese tema. Pero independientemente de eso, hay que también tener en cuenta que si nosotros miramos el documento COMPES del año 2010, a quien le corresponde, de acuerdo con ese documento COMPES, adelantar todo el tema para la alimentación, porque es quien recauda la plata de la alimentación, es a Transmilenio. Y eso está contenido en el documento COMPES. Allí dice que la alimentación correrá por cuenta de Transmilenio y que Transmilenio hará el recaudo. El problema desde que entró Transmilenio y que nosotros como personería hemos venido peleando es ¿por qué se cobra una alimentación que no se presta? ¿Por qué la ciudad le paga a Transmilenio diario 27 millones de pesos? Que nosotros hemos hecho un cálculo y con esos 27 millones de pesos podrían estar circulando hoy 70 buses en la ciudad pagos por Transmilenio para prestar una alimentación que no se presta. Transmilenio se lleva 27 millones de pesos de los usuarios todos los días y no le interesa. No le interesa meter alimentación. ¿A quién le va a interesar meter una alimentación cuando se está ganando 27 millones de pesos sin hacer absolutamente ningún costo. Desafortunadamente, como no ha sido posible que una empresa de Bogotá, recordemos que Transmilenio no es una empresa del municipio de Soacha, es una empresa de Bogotá que hizo una extensión al municipio de Soacha, pero que es una empresa de servicio público. Fue que acudimos a la acción popular con tan mala suerte que el juez que nos correspondió tuvimos que recusarlo ya ante el Consejo Superior de la Judicatura por las situaciones que han presentado dentro de la acción popular. No es entendible que 11.000 ciudadanos le pidan a un juez que se pronuncie frente a una medida y resulta que el juez guarda silencio. No es entendible que le hayamos pedido unas medidas cautelares con pruebas en donde estamos demostrando lo delicada que es la situación y que puede colapsar un puente y que puede causar una tragedia porque es un puente que está siendo utilizado como una estación y que el juez guarde silencio. No es entendible que tengamos en una acción constitucional esperar casi año y medio para que el juez nos dé una audiencia y que el día de la audiencia, sin ninguna explicación, simplemente porque la empresa Transmilenio o la apoderada de la empresa Transmilenio manifiesta que no se puede reunir, entonces nos la envía para noviembre, contrariando lo que dice la ley que decía que no se podía pasar más de 10 días para volver a convocar nuevamente la audiencia. Por eso hemos solicitado la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, por eso hemos solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación y hemos solicitado también la intervención de la Defensoría del Pueblo y vamos a acudir cuantas veces sea necesario a los ciudadanos para que no sigamos siendo atropellados como hemos venido siendo atropellados por esta empresa de servicio público. Ay, Dios santo, personero, creo que el trabajo lo tenemos bastante grande, pero también bastante claro, y como también usted lo dice, muchas veces nos malinformamos porque empezamos a empezar a creer cosas que no son tan ciertas. Personero, muchas gracias, estaremos al tanto de todo lo que está pasando, ¿listo? A ustedes muy amables, y yo sí los invitaría, inclusive las personas que estén interesadas, yo tengo el documento COFES, está en mi escritorio, son alrededor de unas 36 hojitas, en donde van a ver cómo un transporte que inicialmente costaba en sus tres fases 48.000 millones en el 2004, hoy vale casi más de 500.000 millones y no hemos llegado ni siquiera a la primera fase. Y ahí van a encontrar cuáles fueron las obligaciones de cada uno de los entes, hablando de la nación, del departamento, del municipio. Por ejemplo, ahí se encuentra que el municipio se comprometió a reparar todo lo que tiene que ver con la malla vial de Transmilenio. ¿A qué costo? No lo sabemos. Usted sabe que reparar una losa de Transmilenio es lo más costoso. Pero si los próximos mandatarios que van a llegar a nuestra ciudad no tienen claro eso, pues vamos a tener incumplimiento de eso. Porque es que uno no puede decir que voy a arreglar la malla vial de Soacha cuando no tiene recursos, y por lo menos los recursos que están comprometidos hasta el año 2018. Sería una irresponsabilidad de alguien decir yo voy a arreglar la malla vial de Soacha, yo voy a mejorar las vías, cuando toda la plata ya ha sido comprometida en vigencias anteriores hasta el 2018 para el tema de reparar las losas de Transmilenio, que están próximas a empezar a fallar. Recordemos que esto tiene una garantía de 5 años y ya Transmilenio lleva 3, o sea que en 2 añitos estaremos nosotros empezando a pagar una malla vial como ciudad para beneficiar a una empresa como se llama Transmilenio. Esos son planteamientos que tendrá que hacer la nueva administración y decir hasta dónde la ciudad tiene la capacidad de soportar un costo tan absurdo como tener que hacerse cargo de la reparación de una malla vial que casi, mejor dicho, no tendríamos los recursos en el municipio totales para poder garantizar ello. Ahí está en el documento COMPES, esperamos que ojalá se retome por parte de la nación esto, y sería importante que quienes hoy son candidatos al menos consulten este documento para que puedan tener claridad sobre qué es lo que proponen, cómo lo proponen y por qué lo proponen. Entonces, invito a todos los ciudadanos que quieran, es más, vamos a colgar el documento COMPES en la página de la personería para quien quiera acceder a él, acceda y pueda informarse sobre cuál ha sido la historia de Transmilenio y cuál es el futuro que nos espera a nosotros como ciudadanos con este transporte público ineficiente y violatorio de todos los derechos colectivos de los ciudadanos. Personero, muchas gracias, un fuerte abrazo. A ustedes muy amables y que tengan muy buen día, que Dios los bendiga.